Especial para marcha. Monti, el senador vitalicio designado por el presidente italiano, por Giorgio Napolitano, aparece como un hombre que no está vinculado a ningún partido. Es decir, aparece como más allá del bien y del mal. Y como tecnócrata, como economista, entre comillas, tiene que resolver la crisis. Y la forma de resolver la crisis que están planteando, tanto en Grecia como en Italia, es un profundo ajuste. Tiene que ver con quitar derechos históricos que existen en ambos países, que tienen que ver con condiciones de trabajo, que tiene que ver con niveles salariales, que es un violento ataque a derechos de los trabajadores estatales, de los trabajadores privados, de los sectores jubilados. Es un ajuste en el gasto público para generar condiciones de pago de las deudas públicas que son muy importantes, tanto en Grecia como en Italia.